Bien, y además dirige el Centro de Investigación Industrias Culturales, Políticas de Comunicación y Espacio Público. Probamos y ojalá ande. Cruzo los dedos, Martín Becerra, de vuelta, dale, ¿por qué la metamorfosis y la televisión? ¿Qué rol está jugando? ¿Qué rol esperas? Dale. No, te decía que esa metamorfosis obliga a la televisión y a los otros medios a reinventarse. Hasta ahora lo viene logrando, porque si uno mira los índices de audiencia, por ejemplo, de Gran Hermano, edición 2022, es decir, 20 años después, con un formato recontraconocido, los números le dan bien. Por supuesto que hay migración de audiencias hacia otras plataformas y que, sobre todo, las generaciones más jóvenes no tienen la costumbre de mirar televisión de manera corrida como lo hacen las generaciones mayores. Eso es verdad, y es un desafío. También es cierto que hay que preguntarse si el contenido audiovisual que circula por muchas redes digitales, que es producido por los canales de televisión, aunque después, digamos, es descompaginado y se viraliza en formatos, digamos, de videos cortos, no es una forma también de ver televisión. Entonces, un poco por ahí, explorando las nuevas formas de uso, de acceso de material audiovisual por parte de la población y también los desafíos que tiene la programación televisiva, de eso un poco vamos a hablar. Muy bien. Vos venís en el marco del festejo de los 50 años de nuestra televisión pública provincial, del Canal 3, como decimos acá. Sí. ¿Qué mirada tenés y qué información respecto de los canales provinciales? Un tema que, bueno, en los 90 varias provincias cayeron en las privatizaciones de esos canales, La Pampa zafó. ¿Qué mirada tenés de eso, si es que la podés tener? Sí, digamos, acá estamos hablando de emisoras que son, vamos a llamarle por ser provinciales, de una órbita subnacional. Como vos decís, en los años 90 del siglo pasado, incluso durante este siglo, algunas no pudieron continuar porque, bueno, políticamente, es una decisión política de que decidieron su cierre. No es el caso de Canal 3, de La Pampa, digamos, la televisión pública de La Pampa, y me parece que es un ejemplo interesante por cómo viene, en los últimos años, sobre todo, recuperando capacidad productiva, ¿no? O sea, de producir, no sé, una media de 3-4 horas diarias, ahora tiene un nivel de producción bastante más alto, con contenidos locales, con acceso, digamos, a su señal por parte de toda la provincia, ahora con este acuerdo que hicieron con DirecTV. O sea, lo que veo es que hay un proceso de, vamos a decir, crecimiento, consolidación de esta emisora, que tiene una función clave porque, digamos, permite que pampeanas y pampeanos, que la ciudadanía, tenga información de interés público que no esté colonizada por la tanda comercial y los intereses comerciales de las señales tradicionales, ¿no? Uh-huh. Me quedaba pensando cuando la primer respuesta y pensaba, bueno, en cuáles son los desafíos que le quedan por delante a la televisión más tradicional. Sí, bueno, uno de los desafíos tiene que ver con la ubicuidad multipantalla y la personalización de contenidos. O sea, lo que vemos en grandes emisoras públicas en otros países, con mucho más recursos, por cierto, que los que tienen las emisoras del Estado en América Latina, es un aprovechamiento de las redes digitales de disponer contenidos específicos para las redes digitales, algunos de los cuales son emitidos en pantalla, digamos, con la programación tradicional, pero otros son contenidos específicos. O sea, me parece que el principal desafío es comprender que el cambio es un cambio que no es solo tecnológico, sino que es sociocultural. Entonces hay nuevos hábitos de acceso a material audiovisual que, bueno, así como se ha reinventado en el pasado, tiene que reinventarse ahora para atender esos hábitos que representan necesidades sociales, y más en el caso de las emisoras públicas. Entonces, entender esos cambios y adecuarse a esos cambios significa aprovechar el potencial de las plataformas digitales y estar ahí, que es donde está la población, sobre todo la población joven, ¿no? Entonces, contenido multipantalla, contenido desprogramado, contenido personalizado, me parece que son algunas de las claves que pueden ayudar a una transformación de la televisión que no la deje obsoleta frente a nuevas generaciones. ¿Qué miras, Martín, en televisión cuando no sos un investigador, sino un televidente, y si es que eso ocurre? Sí, cuando no tengo que investigar, o sea, me obligo a ver televisión abierta, más que nada por mi profesión, porque es uno de mis objetos de estudio. Si no estuviera obligado por eso, la verdad es que no miraría televisión abierta. Lo que más disfruto como ciudadano, como persona de a pie, son series. Miro muchas series, soy muy seriéfilo, vamos a llamarle. Me gustan series policiales sobre todo, pero digamos, miro mucho material audiovisual, pero ya te digo, habitualmente no miro, si no es por obligación, no miro televisión abierta programada. Bien, y es una pregunta muy amplia, seguro lo que viene, pero digo, ¿qué pensás de los contenidos televisivos? Sobre todo basándonos en algo que en algún momento fue como una verdad revelada, esto de que la televisión daba los contenidos que el público está pidiendo, ¿no? Y todo giró alrededor de esa supuesta verdad durante algún tiempo. Sí, ahí lo que vemos es que se rompió ese contrato, ¿no? Entre otras cosas porque la televisión, lo que nunca vamos a saber, ¿no?, es si esa frase que vos acabas de decir, que es una frase que hemos escuchado durante muchos años, era que la televisión daba lo que el público pedía o el público no tenía ninguna otra opción para mirar más que la televisión, que eran pocos canales además, le ofrecía. Entonces había como un circuito de retroalimentación entre lo que la audiencia, el público, miraba y lo que, entre comillas, pedía. Hay una frase que se le atribuye a Magneto, el CEO, el mayor accionista del grupo Clarín, que es que a nosotros, decía él, o por lo menos se le atribuye, nos eligen todos los días, como si el consumo fuera igual a la decisión democrática. Y en realidad, esa frase, primero, las tecnologías digitales mostraron que es falsa, porque cuando el público, la sociedad, tuvo muchas otras opciones, se cuelgan con canales en TikTok o en YouTube, en muchos casos, ¿no? Y además es falsa por otro motivo, que es que, digamos, hay una labor, vamos a decir, pedagógica del propio medio que va construyendo su audiencia. Entonces no es una audiencia que que tiene ni un marco muy amplio de libertad de elección y además a la que vos le estás metiendo fichas cada minuto de cada día durante todos estos años para acostumbrarla a determinada rutina de consumo audiovisual. Bueno, todo eso implica que la libertad de elección es relativa. No digo que sean esclavos, porque nadie es esclavo, pero la verdad que tampoco es una elección completamente libre. Si bien Alberto Fernández llegó al gobierno bajo su teoría de que la comunicación es un negocio, antes que nada, también despertó a su gobierno expectativas respecto de cambios vinculados a políticas públicas y a normativas, sobre todo después de lo que fue el macrismo en ese sentido. ¿Qué opinás de lo que ha hecho el gobierno en ese sentido o no ha hecho y de lo que debería hacerse de acá en más? Lo que debería hacerse, me parece que es difícil, digamos, pensar en grandes movimientos cuando queda verdaderamente muy poco tiempo de gobierno y las condiciones políticas y los actores políticos del resto del ecosistema político no parecen contribuir a consensos en torno al cambio de reglas. Este gobierno, digamos que cuando asumió, efectivamente tuvo esas declaraciones que mencionabas del presidente Fernández. Al poquito tiempo se desató la pandemia y el gobierno impulsó algunas regulaciones fuertes, por ejemplo, ese decreto que declara servicios esenciales a la conectividad y a las comunicaciones, e incluso, digamos, en un hecho que no tiene antecedentes en la historia argentina y no sé si tiene antecedentes en la historia latinoamericana, reguló el precio minorista de esos servicios. Como sabemos, los grandes grupos de comunicaciones fueron ante el Poder Judicial y encontraron jueces, como suele ser común también en la Argentina, muy solidarios con los empresarios de las comunicaciones. Rápidamente obtuvieron medidas cautelares que detuvieron la aplicación de esa medida. En mi opinión personal, esa medida hubiera merecido bastante más trabajo, diálogo con actores de todo el ecosistema, preparación, sustento técnico, que no lo tuvo, probablemente porque la pandemia, estaba en plena crisis, o por otros motivos que ignoro, pero lo cierto es que, esa medida fue una medida bastante unilateral, bastante sorpresiva, y lamentablemente no ha tenido ningún tipo de efecto más que efectos negativos, que es poner a toda la industria de comunicaciones a la defensiva y al Poder Judicial, otra vez validando los intereses de los grupos que operan en el sector. Entonces, me parece que este contexto que estoy mencionando, que trata de ser un contexto descriptivo, no de reivindicación, dificulta la evaluación de este periodo, porque esa declaración de que la comunicación es un negocio, es una cosa comercial, inicial, vos fijate que contrasta, o sea, si uno se pusiera en una actitud de criticar al presidente por esa declaración, también tendría que reconocerle a ese mismo presidente que dio el paso más arriesgado contra el abuso de posición dominante y a veces contra grupos que no son dominantes y contra operadores, por ejemplo, cooperativos que no son con fines de lucro, tapándoles la posibilidad de fijar precios. Entonces, ahí tenemos... Como de hecho ocurre en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ¿no? Con las cooperativas que también están haciendo ese planteo. Sí, sí. Exactamente. Bueno, claro, exactamente, la cooperativa de Santa Rosa, entre otras, ¿no? O sea, efectivamente, el movimiento cooperativo, como operador de comunicaciones, tanto de televisión por cable como de conectividad fija y eventualmente en algunos casos también móvil, en el caso de IMOWI, que es un servicio de cooperativo también, de telecomunicaciones móviles, tienen frenado la posibilidad de aumentar en una economía que, como sabemos, es inflacionaria, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es que la crítica a Fernández para mí es válida si le criticamos las dos cosas, ¿no? Pero integrar en un análisis las dos cosas supone reconocerle a Fernández que dio un paso mucho más osado del que dieron todos los presidentes que lo antecedieron desde 1853 y hasta ahora en esta materia, ¿no? Bien. Probablemente equivocado, o sea... O poco exitoso, por lo menos, claro. Está bien. Bueno, es que me parece a mí que cuando uno hace política, la eficacia de las acciones que plantea tiene que ser evaluada antes de lanzarse públicamente con una acción, ¿no? O sea, yo no puedo decir, estoy bien intencionado, pero el efecto de la medida que tomé es un efecto que finalmente es complicado, es regresivo para muchos operadores. Bueno, entonces, por más que tus intenciones hayan sido muy buenas, hay que revisarlo. Y yo pienso que el gobierno debería revisarlo. Bien. En la charla de esta tarde-noche vas a explicar que la tele no está muerta, sino que anda de parranda. ¿Qué reflexión te provoca la idea, popularizada en boca de Pergolini, pero parte del sentido común, de que la que está muerta es la radio? No, lo mismo. O sea, me parece ninguno de las encuestas o de los estudios, algunos de los cuales yo participo en el presente, te quiero decir, en estos años, en el año pasado, este año, amplios de la sociedad argentina, habilita a decir que la radio o que la tele han muerto. Sí habilitan a decir que jóvenes, que las generaciones más jóvenes, no están habituadas a una rutina de prender la tele o prender la radio y quedarse fielmente escuchando una emisora durante varias horas. Eso es verdad. mucho menos bancarse tandas publicitarias. O sea, lo que me parece es que la radio, la tele, tienen una necesidad frente a un cambio social que es evidente y que ya lleva muchos años. Esa necesidad de reinvención es una necesidad, para mí, que superar la inercia que en muchos casos tienen muchos colegas, ¿no? Que es una inercia que yo la calificaría de conservadora, de creer que toda producción radial y toda producción televisiva tiene que ser producida y emitida en un dispositivo denominado radio o en un dispositivo denominado televisor. Porque yo, que soy bastante, como te decía, bastante consumidor de radio y de televisión por obligación profesional, en general el acceso a esos contenidos audiovisuales lo tengo, y soy una persona mayor, lo tengo a través del dispositivo móvil, no a través de un dispositivo denominado radio o de un dispositivo denominado televisor. Y trato, además, porque soy una persona ocupada, como mucha gente también, de adecuar el momento en que voy a escuchar un contenido radial o mirar un contenido televisivo, de que eso se adecue a mi rutina, no yo adecuarme a la rutina de los programadores de radio y de televisión. Bien. Martín, gracias por tu lucidez. Si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes y perdón, pero bueno, en el hotel donde estoy la cobertura de las redes, para variar, no es muy buena. Bien, ya zafamos igual. Dale, un abrazo. Abrazo. Un abrazo. Martín Becerra, investigador, especialista en medios de comunicación y en la comunicación en general. Hoy a las 7 de la tarde da la charla en el Consejo Superior de la Universidad. La TV, ¿cómo es? No está muerta, anda de parranda.